obviamente que ustedes van a ver cosas acá y por eso también parte del trabajo que nos indicó Fernando es que ustedes vean esto y lo modifiquen a gusto, ¿sí? Y piacere, tampoco mucho. No. Entonces, un poco, ¿qué marcamos nosotros, no? Marcamos cuatro reglas, ¿sí? Ustedes también pueden ver que hay como una concretización, digamos, las reglas, nosotros tal vez no, pero nosotros intentamos que siempre sean, son menos reglas, porque son más estructurales y después hay una concretización, lo van a ver. Entonces, nosotros intentamos decir, bueno, ¿qué pusimos como regla? Una gestión contingente, ¿sí? Que es algo que uno podría decir, una, digamos, se traslada a las acciones, pero es una regla, ¿sí? Es una institución que, como ustedes han puesto y como todos parecemos reconocer en nuestras discusiones sobre esta institución, vivimos bajo una gestión contingente que nos genera muchos dolores de cabeza. Tiene algo de improvisación, ¿no? Sí, pero que no, ni siquiera somos, digamos, si fuese improvisación sería una capacidad, o sea, una regla, podríamos decir, una cosa. Obviamente otra regla, que acá el compañero Nacho Agustá, que es el corporativismo sectorial, ¿sí? Que responde a todos los sectores de la universidad, quiero decir. Hay relación, digo, gestión contingente, obviamente, y después, como es contingente, también una regla del corporativo. ¿Por qué? Y porque si es contingente, entonces como nos salvamos entre nosotros. Y esta es mi parte de la torta y. Bueno. Entonces, otra regla es una inexistencia de cultura de la planificación. Lo que Fede explicaba, abajo somos instituciones con una baja responsabilización por la gestión. No tenemos a quién culpar. Sí, en realidad no genera incentivos el hecho de decir mejoramos la eficiencia de la administración de la universidad en tanto o en tal medida, sino que se valoran otras cosas, ¿no? Por lo menos hasta ahora es así. Y después también no es valorable la existencia de un plan, de un proyecto de gobierno. Rara vez, de hecho, los candidatos transparentan o las coaliciones de gobierno transparentan qué es lo que se puedan hacer en la universidad. No funciona así, nuestra cultura en la universidad funciona así. No funciona así en muchos ámbitos del Estado, no solamente en la universidad, pero justamente aquí que vivimos una democracia de proximidad, por ahí sería bueno tenerlo en cuenta. Inclusive podrían tomar o como ejemplo para ver cómo ha sido y que probablemente creemos que es para bien y en la próxima elección de rector tal vez se vea, porque la existencia de los debates de los candidatos y la existencia de las plataformas tal vez no, pero es un paso a intentar, digamos, por cuando es un cambio de las reglas, pero todavía cuando uno analizaba las plataformas era como la institución no tiene esa cultura de planificación, era como bueno, más o menos un poco lo que hablaba Fer ahí un poco lo que uno ve, sí, cuando digamos la cuestión de los debates y demás es que la en esta cuestión de las misiones y la visión de la universidad, pero un poco que se discuten en este problema de la falta de objetivos, también cuando los candidatos explicitaban sus plataformas era como que en realidad la falta de muchas de estas cuestiones desemboca en que en realidad las plataformas era más el espíritu de lo que querían que un plan de gobierno, ¿sí? Seguimos, o sea, ¿se entiende? O sea, hay plan, pero ahí tiene una relación con cultura institucional, ¿sí? Poder, digamos, probablemente, o tal vez dentro de 4 años veamos un mínimo de maduración respecto de, ¿sí? Entonces después, cuando uno habla de las capacidades, nosotros, otra, digamos, ya pasamos a una desarticulación entre los responsables políticos y personal de planta, ¿sí? Por otro lado, una falta de estructura orgánico-funcional, una desmotivación del personal de planta, ¿sí? Obviamente, ustedes ven cómo todas estas cuestiones tienen que relacionar. Una baja formación profesional del personal. Disculpame, sí, la falta de estructura orgánico-funcional, ¿no podría ser una regla? Sí, yo le dije lo mismo, está bien, es interpretable. Creo que la regla es más la gestión contingente, o sea, es el hecho de... Es el marco, o sea, el marco... Sí, no tener una estructura te permite... Es lo más claro, que un contingente. Exactamente, por eso lo pienso así yo, porque en realidad hay una, hay algo que legitima el hecho de que no haya una estructura. Claro. Sí, exacto. Formalizada, ¿no? Porque la estructura existe. Vamos a empezar por ahí. Sí, sí, sí. El hecho de que no haya una estructura, ¿por qué no hay una estructura formalizada? Porque hay algo que lo está legitimando. Y eso tiene que ver con las reglas del juego, ¿entiendes? Así lo analizamos nosotros, pero podría... Obviamente tiene que ver con una norma, con lo cual uno por ahí tiende a confundirlo rápidamente con una regla, no estaría mal la confusión, es una confusión entendible. Sí. Pero yo creo que hay algo un poquito más allá, que tiene que ver con algo más profundo, que bueno, que es la tolerancia a esta contingencia en la gestión, digamos, a la improvisación, al cortoplacismo, atajar penales, tiene que ver con eso. Obviamente, digamos, es muy significativo, ¿no?, para nosotros que una regla, o sea, nuestro marco estructural sea la gestión contingente. Yo, por ejemplo, perdón. Sí, sí, sí. Porque la capacidad, entre las distintas capacidades que veo ahí, es la única, que no logro evidenciar una acumulación es en la estructura. El concepto, o vos decís, por ejemplo, desmotivación del personal de planta, lo ves como algo, no sé si es capaz de estructurar, como algo dinámico, algo que va ocurriendo. Por ahí, lo que pasa es que está muy bien. Por ahí, si vos lo pensás como la, norma, la foto, capaz que sería, tendría que ver con la no sanción de una estructura, ponele, ¿no? Pero yo lo pienso más y sería una acción derivada de la desarticulación entre responsables políticos de planta, ponele. Yo lo pienso más que nada como una acumulación, ¿por qué? Porque el llegar a una estructura orgánico funcional implica un acuerdo. Un acuerdo entre los sectores políticos de la universidad, los sectores de apoyo a la gestión, una mirada, digamos, de lo que debería ser la gestión, o sea, para mí es más complejo que eso. Porque no, no es solamente la foto, sino cómo llegás a consensuar una foto que pueda ser practicable en la realidad. La realidad no es esa, la realidad es que es una estructura que es una estructura. Por eso entonces ahí se hizo como se quiso, tiene termina siendo una capacidad. No, miren, no pensemos capacidad como algo. Claro, entonces, si vos eres una gestión contingente, corporativa, que planifica poco y que se responsabiliza poco, sí, lo que vos tenés es una falta de estructura, o ponerle la estructura en términos de previsibilidad, es decir, bueno, independientemente de los vaivenes políticos de la universidad, hay un funcionamiento estable de la institución, si se quiere, ¿no? Que obviamente las coyunturas políticas te permiten inclinar la estructura hacia un lado o hacia el otro en función de las prioridades que legitima cada sector en el gobierno, ¿no es cierto? Pero debería haber un piloto automático, si se quiere, de la universidad, que tenga que ver con acuerdos más grandes, con cosas que no se tocan, con políticas de Estado que decimos, miren, esto está todo bien, discutamos este montón de cosas, pero esto no. O sea, la comunicación de la universidad tiene que funcionar de determinada manera y para eso este personal tiene que estar capacitado sistemáticamente, tiene que haber tanta infraestructura, tiene que haber X, ¿no es cierto? Lo mismo que la actividad, creo que lo que más funciona en piloto automático son la oficina de liquidación y demás, ¿no? Porque es una metanoia. Fíjense ahí la cuestión esa de la liquidación. Que es las pocas veces que se retrasa la liquidación de sueldo un día, el año pasado no hubo un problema, fueron 2 días y ya era alarmas, quiere decir, es lo. Pero eso es parte de reglas, podríamos decir, en ese nivel es una regla, pero está asociado a eso. Probablemente no tiene que ver con la responsabilidad. Cuando les demos los casos de las universidades y ustedes indaguen, tal vez se encuentren con universidades que dice Fer, tienen grandes acuerdos. Que uno envidiará o no envidiará. Entonces, ¿y qué se deriva como acciones? Que decía Fer, falta de comunicación, ¿no? Y eso es clásico y aparecen todos los problemas que tengamos. Sí, es una regla, es una acción. Es una acción común porque tiene que ver con una incapacidad y con un conjunto de reglas. Entonces, sistemáticamente se va a funcionar. Una otra acción que nosotros no tenemos. No es que es un boletín más o un PEU más, no, tengo un problema previo que resolver. Sí. Más que falta de estructura, para mí es falta de actualización de la estructura. Porque hay una estructura que está totalmente desactualizada y otro sector está actualizado. Entonces, falta esa equiparación de que sea para todos por igual, actualizada al día de hoy. Es el consenso en cómo tiene que funcionar la organización de la universidad. La estructura la veo siempre desde lo que no puede no existir para que se haga cualquier cosa. Sí. O sea, vos no podés, eso opino yo, hacer planeamiento estratégico de nuestro sector cuando primero no tenés una estructura, no tenés definida responsabilidades, misiones ni funciones. Y los últimos 250 cargos que se liberaron jerárquicos no se concursaron. Entonces digo, a mí me hablan de planeamiento estratégico en esta universidad, parece un chiste. Es como si me dijera, en el medio de una guerra donde te están volando la bala, muchachos, ¿cómo nos ponemos a discutir planeamiento estratégico a ver cómo hacemos y te están volando la bala por el piso? Entonces yo digo, no, creo que no pueden notar, ojo, no lo veo desde el punto de vista no docente, ¿eh? Lo veo desde el punto de vista docente, donde la estructura queda muy clara. Ustedes no tienen ese problema. Los titulares son titulares, los asociados son asociados. En ingeniería ya están calculando cuándo se está muriendo un tipo, le están haciendo la cuenta. ¿Cuándo se muere? Eso igual. Lo están mirando mientras está dando clases. Es la diferencia entre una. Yo podría armarte. Si yo te siento Claudio, igual Claudio, para seguir. Para seguir un poco esta charla, si yo sentara y diéramos este curso para docentes, te aseguro que lo que vos decís. No, en mi facultad también, a ver, en mi facultad. No habla de ingeniería, parece venga. Bueno, igual. Su gran amigo, Roberto. Está bien, pero quiere decir. Lo que tiene la estructura docente está consensuada. Puede haber problemas de aplicación, lo que fuera, pero está consensuada. Yo creo que el problema con los trabajadores es, primero, la estructura existe. No está escrita, todo, pero hay una estructura emergente porque si no, no funcionaría la universidad. El tema es que no están de acuerdo ustedes. No están notando que no están de acuerdo. Ese es el problema de capacidad. Hay cosas que al no estar escrita, nadie es responsable y a la vez es responsable. Lo que te comentaba la otra vez, vos escribís algo de su proveído, tenés una firma responsable y sos pasible de sumario durante 5 años. Y la gestión pasó, se fue y ni se acuerda. Es un problema de acumulación, yo lo veo, por ejemplo, ahora cuando quieran implementar el GDE, todo un problema de acumulación, porque lo primero que te exige que dé es que vos identifiques tus supervisores, ¿no? Entonces, ¿cómo no vas a tener una estructura? Es una incapacidad grande ahí. La acción es GDE, pero tener un problema previo, que es esto de, revisar los términos, pero creo que tiene que ver con el acuerdo o el consenso en relación a lo que cada uno tiene que hacer, a quién le tiene que responder y en qué término. Hoy por hoy, vamos a los ponchazos, digamos, para adelante. Algunas divisiones o áreas funcionarán mejor porque tendrán su propia dinámica, otras estarán más en pie de guerra porque, no sé, por X razón. Entonces, no, esta es una discapacidad definitiva de la organización, porque estamos discutiendo de una cosa existencial, si se quiere. No es una cosa de cómo la sanciono, porque si no ya estaría, si fuese una cuestión de una visión, ya estaría. Si no hay de lado bueno, sí es una discapacidad. Si lo ves del otro lado, a lo mejor es un plan a propósito. Claro. Puede ser porque capaz que conviene más esto, también. Si lo mirás desde el punto de vista de todo el conjunto de la organización, es una discapacidad, porque te afecta a toda la persona. Pero tengo una pregunta. En el plano docente, ustedes tienen muy claro cargos todos. En el plano no docente, nosotros podemos tener docente haciendo nuestra tarea. ¿Entendés? Está muy claro. No ven ninguna docente dando clases. Entonces, evidentemente, y no es de ahora, estamos hablando de un montón de años. Evidentemente, no sé hasta qué punto. Es una regla no escrita. Las reglas pueden ser escritas y no escritas. Y bueno, seguimos porque si no se va. Vamos. Tenemos la falta de comunicación, que como vemos desembocó todo esto. La acción, ¿no? Obviamente algo que recatamos con Fer, que emergió, porque obviamente cuando uno relaciona a causa es el trabajo a desgano. Sí, porque hay falta de incentivos, todo esto es lógico. Te desmotiva totalmente. No, tampoco uno puede autoengañarse de que todos felices. No es la panacea. Pero otra cuestión, y este, una acción es el problema, digamos, hay problemas en el manejo de conflictos, y eso es claro. Obviamente, esto es lo que lucha la Nacho. Discrecionalidad de información, ¿sí? Es leitmotiv. Esto es una frase, sí, información es poder, y lo, entonces, otra, clientelismo político. Sí. Ustedes lo pusieron como clientelismo, pero digo, la anécdota de Petrillo es clientelismo. No nos tenemos, digo, el veto de Matus es poner las cosas por su nombre. Pasa en una cátedra, digo, cuando yo agarro y le genero los antecedentes a determinada persona y después, ¿no? Pasa en todas las órbitas y los niveles. Este otro, obviamente, que también es una acción, es una inexistencia de procesos estandarizados. Es una incapacidad. Sí, podría ser una capacidad también. Lo que pasa es que en la acción nosotros lo traducimos en el día a día, cómo uno actúa frente a cada cuestión que va haciendo. La que la no, ausencia de emisiones y funciones. Se podría tomar relación. Perdón. Sí. La ausencia del manual de emisiones y funciones. Que obviamente tiene que ver con la estructura, por eso decíamos. Después tenemos, obviamente, que estar en la acción, ¿sí? Piénselo en lo más, en el juego, ¿sí? En lo más cercano uno es. Se traduce, sí, hay una cuestión de disputas internas entre sectores y obviamente también nosotros vimos cómo fue, que ustedes marcaban de una forma u otra la desarticulación entre los circuitos administrativos. Y eso es otra cosa. Oiga, el conflicto entre circuitos, ahí sería una acción. Duplicación. Exactamente, contradicción, duplicación. Lo vamos a hacer zoom, pero no se ve, pues ahora lo vamos a hacer zoom, pero básicamente, como verán, es un poco más complejo. Es un poco más complejo. No, ahora le vamos a hacer suyo. Pero lo que ustedes, cuando ustedes ven las causas, sí, las causas críticas, ustedes después van a tener el trabajo de tomar, sí, cuáles, sí, no. Hacer eso así, no. Recuerden que esto se lee de derecha a izquierda. Los escritores para la izquierda. Acá sí, y ustedes, ¿cuáles los vectores? Sí, vamos a por lo menos a ver los vectores de descripción del problema, que acá uno de los marcados. Los descriptores, ahora Laura. La inexistencia de manuales de procedimientos y manuales de puestos. Manuales de función. Básico. Exactamente. Tendría que ver con la formalización, esto lo podemos reformular de cualquier manera, ¿no? Pero tendría que ver con la formalización de las actividades de la universidad. Sí, entonces acá nosotros, ¿qué es lo que vemos? Inexistencia de manuales de procedimientos. Entonces, acá podemos ver, sí, la receta por golpe. Hay una desarticulación de circuitos administrativos, ¿sí? Exacto, en el manual. Hay, sí, discrecionalidad de información, sí, que también desemboca en esto, sí, inexistencia de procesos estandarizados. Obviamente, estos árboles, digamos, yo digo la esta es una red más compleja, pero a la vez, como les explicaba Fer, en nuestro juego está todo más a nuestro alcance cuando nosotros, o sea, al grupo que trabaja este problema, va a ver que las causas críticas y los objetivos estratégicos que se propongan son relativamente más plausibles de ser alcanzados, ¿sí? Otro vector de gestión del problema, ¿cuál es? Los planes de acción, ¿sí? Para que haya eficiencia en la gestión, tengo que tener bien claro cómo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y acá, ¿cómo se relaciona con los descriptores que estamos llamando son parecidos a los descriptores de los problemas de cohesión? ¿Sí? Porque en realidad los cuatro mapas son el mapa de un mismo problema, que es por qué la universidad no cumple con si dice planes de acción, vos, la discrecionalidad se desemboca así donde lo podemos ver, en parte en los planes de acción, ¿sí? La inexistencia del plan de acción tiene una relación con la discrecionalidad de información, con la transparencia. ¿Sí? Obviamente, otro vector de descripción. Sí. Adelante que diga inexistencia o inadecuado o lo que sea. Plan de acción. Sería baja planificación de las actividades. Hay que formularlo en términos negativos. ¿Está bien? Sí, está bien eso. El escritor es un. Le bajamos 0,5 puntos. Aquí está otro vector de con 9.50 no nos conformamos. La ineficiencia de los circuitos administrativos, ¿sí? Y acá con la región de Sur. El clientelismo político que existe, ¿verdad? Claro. Es un contradimensional lo que existe. Y la falta de incentivos, ¿sí? Nosotros acá con Félix, obviamente que esto ustedes tienen el trabajo de reverlo, no, no es definitivo, mucho más. Tenemos cuestiones asociadas al trabajo de SLAN, obviamente, a la falta de comunicación, ¿sí? Nosotros relacionamos con la discrecionalidad de la información. La ineficiencia de los circuitos, nosotros también vimos que está relacionado a bastantes, ¿sí?, acciones, falta de comunicación, obviamente, ¿sí? También acá lo relacionamos con el trabajo de SLAN, ¿sí?, con el clientelismo político, con la discrecionalidad, ¿sí? Y a su vez, esto se relaciona a las acciones y después nosotros pues vamos yendo para atrás, ¿sí? ¿Por qué no pusieron la falta de incentivo o la conexión con problemas de manejo de conflictos? Lo tenemos que leer al revés. ¿Por qué es japonés? ¿Por qué es japonés? ¿Por qué es japonés? ¿Por qué es japonés? Más de una regla, de una capacidad, y una capacidad se deriva una acción. Pero para entenderlo, ¿por qué no está relacionada al revés, claro? De los problemas, un poquito más abajo, este, problemas en la resolución de conflictos, ¿será? Sí, país. Sí. Ese no está vinculado. Problema en el manejo de los conflictos con uno más abajo, con el de falta de incentivos. No tendría que estar conectado. Podría ser. Porque te lleva uno a la otra. Pasada también con la directa, si vas a resolver los conflictos, la gente está más motivada. Entonces ya después. Ojo que le vamos a cuestionar la pregunta del parcial. Pero los conflictos se sostienen mucho en el tiempo. Claro, y van a alejar. Pues, el conflicto está, si vos lo resolvés rápido, a lo mejor no generás daño. Lo mantenés en el tiempo. Entonces después seguimos, ¿no? Vamos para atrás. Entonces ya la falta de estructura orgánico funcional tiene una relación obviamente con la discrecionalidad de la información. ¿Sí? Pero también con los problemas de manejo de conflictos, ¿sí? Y acá también la baja formación profesional del personal tiene una relación con los procedimientos estandarizados, conflictos, ¿sí?, con la desarticulación de circuitos administrativos. Y nosotros hicimos una relación entre capacidades, ¿sí? ¿Qué hicimos con esta capacidad? La relacionamos, ¿sí? Porque nosotros, ¿se acuerdan que se pueden establecer relaciones entre las mismas causas? ¿Sí? Entonces, la desarticulación entre responsables políticos y personal de planta, sin duda, tiene una relación con una falta de estructura orgánica. Con la baja formación profesional también, y la del que. Claro. Pero obviamente que no tiene que. El trabajo que hicimos con Fred, que tenía que hacer ustedes, es que probablemente, inicialmente, nosotros querramos hacer flecha de todo con todo. Entonces, uno lo que tiene que empezar a trabajar también es la lógica, ¿sí? ¿Cómo va pensándolo? Todo tiene que ver con todo, pero. La desarticulación es el pero ¿dónde viene el problema? Si personal de planta se relaciona con la existencia de procesos estandarizados. La estructura en realidad, con la estructura y de ahí con la existencia de procesos estandarizados. Habría una relación ahí indirecta, si se quiere. Y después acá también nosotros relacionamos la desmotivación del personal con la baja formación y aquí de nuevo, sí, está con el problema de manejo de conflictos y en el caso sí acá de la desmotivación del personal estamos manejando el problema. La baja formación profesional se podría relacionar con una existencia de planificación también, porque si yo no tengo en claro hacia dónde voy, rara, difícilmente pueda tener en claro que tengo que generar capacidades en el personal, ¿sí? Y aquí vamos al trabajo de motivación, obviamente va a tener una relación con el trabajo de largo y la falta de incentivos, ¿sí? Y cuando vamos a las reglas, ¿sí? También podría en otro lugar aparecer la falta de sentido de pertenencia institucional. Más allá de que vos tengas una relación. Pertenece institucional, podría tener que ver con la regla donde en realidad la universidad es una tribu, un conjunto de tribus, digamos, y donde prima el comportamiento sectorial. Podría tener que ver con eso. Donde prima el clientelismo político. Claro. Claro, ante la inexistencia de la cultura de la planificación y el corporativismo sectorial, vos ahí estás generando dos condiciones importantes para que haya actitudes clientelares. Lo que dice el FEA, el corporativismo como regla, obviamente nos va a llevar a una capacidad que es claro, esta capacidad, que es la ausencia de crisis y control. ¿Sí? Y a su vez acá abajo, que nosotros la relacionamos entre las reglas, que está la gestión contingente, que obviamente está asociado a la inexistencia de una cultura de planificación, ¿sí? Como ves también las reglas son menos, obviamente porque son más estructurales. Con una planificación acorde a los fines. Exacto. No, bueno, eso se para eso. Vos voy a planificar más. No, lógico. Y aquí, bueno, ya después tenemos el corporativismo sectorial. Sí, la baja responsabilización por la gestión, ¿sí? Tiene una relación con una falta de estructura orgánico-funcional, ¿sí? Una baja responsabilización por la gestión claramente va a tener una relación con la desmotivación, ¿sí? Sí. Esa baja responsabilización es lo que también identificamos cuando analizamos el presupuesto. Sí. Y aquí obviamente esta inexistencia de cultura de planificación va a estar asociada a lo que hablábamos hace rato, con la inexistencia de la cultura de planificación, ¿sí? Bien. Aquí, bueno, obviamente también, al no haber una cultura de planificación, la desarticulación se va desprendiendo de la misma. Si no estamos planificados, menos vamos a poder pensar una articulación entre los responsables políticos y el personal de plazo. Bueno, ¿vamos a cerrar? Sí. Vamos, tenemos que dejar el aula. Muy bien. Hicimos un ejercicio con varios de los grupos de discutir el proceso de construcción de causas y de escritores hoy, con ustedes, hablamos con varios, creo que no sé si con ustedes lo hicimos. No. Nos comprometemos a hacerlo con ustedes la semana que viene, que es el último encuentro donde vamos a hacer esto, después ya pasamos a otro tipo de actividades. Pero creo que sirvió eso, ¿no? Más la presentación esta, que donde creo que pudieron ver cómo se construye el árbol. Después, obviamente, los problemas son situacionales y se explican en función de los sujetos, con lo cual acá está nuestra mirada y la de ustedes. Sí, mañana podrá haber otro actor que participe de este encuentro y podrá tener otra mirada de lo que es un rol de problema. Lo interesante va a ser el acuerdo en torno a eso. Les vamos a subir el árbol completo a la plataforma para que lo tengan y lo vayan viendo, atenti los grupos que ya les pedimos fecha para la presentación, tienen el insumo para empezar a trabajar, ¿sí? Hagan los análisis de gobernabilidad respecto de las causas que ya fuimos identificando y reformulen esto como a ustedes les parezca, no hay problema, eso está bien. Siempre y cuando tengan los argumentos para sostener lo que reformulen. Les subimos al campo virtual el texto de Gramsci de análisis de situaciones de fuerza. Léanlo, es un texto el más complejo que van a tener. No se lo vamos a preguntar en el parcial, pero por ahí hay alguna pregunta optativa sobre este texto que por ahí les puedo servir para sumar. ¿Sí? Es un texto complejo, pero nos gustaría que lo puedan leer. Discúlpenme con ustedes, creo que les va a servir para entender mucho lo que va a venir, que es el análisis de viabilidad y el análisis de los actores. Le vamos a subir al campus los protocolos para que trabajen en grupo, las consignas que tienen que contestar para el debate conducido, así les resulta más fácil. Los grupos, júntense, trabajen con estos protocolos que son parecidos a estos que les presentamos aquí, así tienen una guía más clara de cómo prepararse para el debate conducido. Recuerden que tienen que producir por grupo unas dos o tres filminas con las consignas y hacer una presentación de 15 minutos para el 7 y el 21 de junio. ¿Sí? Y eso tiene que estar todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora. No, las consignas que nosotros le planteamos, que es el paso 7 y 8 de la planificación de matrícula. Exacto. Y van a estar todos subidos. Van a estar todos subidos. Siga leyendo el libro, vamos a leer el libro, que ya la semana que viene capaz que lo finiquitamos. Fantástico. Bueno,